Second Life en sí, muchos piensan que se trata de un juego, que simplemente uno ingresa a usarlo como un chat social para conocer gente. Pero Second Life ha demostrado en estos ya casi 8 años que tiene que no es simplemente un juego de video, sino que ha trascendido mucho más allá de eso. En Second Life hemos visto empresas grandes usarlo como medio publicitario. Hemos visto la campaña de Obama en el año 2008 para publicitarse a nivel tecnológico. Las razones es porque en algunos países el acceso a Internet por tener una computadora que tenga tarjeta de video y digamos la tecnología suficiente para poder ver este entorno, esta plataforma virtual a máxima calidad, ya se encuentra en los países de Europa como de Estados Unidos. Qué diferente a la realidad latinoamericana. En todo este entorno, cuando ingresamos con cero cosas, ingresamos simples y empiezan a hacer necesidades. Las necesidades vienen cada uno de nosotros. Esas necesidades son cubiertas por una serie de personas, una serie de empresas, una serie de conjunto digamos, de comunidades que nos ayudan a, digamos, a tener primero una mejor apariencia, que es la primera necesidad que cubre, digamos, es la vanidad humana. Y ahí empieza, digamos, las primeras ideas de negocios. Cuando hablamos de negocios internacionales, siempre hablamos que se trata de comercio entre un sujeto de un país A con un sujeto de un país B. En Second Life, esos negocios internacionales se dan porque sujeto A, Perú, hace consultoría con persona B, España, o vende un himno a Rusia, o le vende un diseño a alguien de Argentina, o le estás haciendo ropa o diseños para alguien de Estados Unidos. Ya todo eso estamos hablando de hacer negocios internacionales. La gran diferencia entre Real Life y Second Life es que yo aquí, para hacer negocios, no tengo que construir una empresa, no tengo que llevar lo contable, no tengo que llevar planillas. Existe un Ministerio de Trabajo, existe un Ministerio de... Aquí en México, relativamente, entre comillas, pero sostenido en la confianza común que tenemos todas las personas. Es decir, nosotros, bajo una visión ya casi americana, que es la visión que ellos tienen, es que confiamos en las personas. La veracidad de la información, la veracidad ofreciendo. Aquí, muchos de ustedes tienen ocultado mucho la información de RL. Es más, en Europa es muy privilegiado lo que son los datos personales y la gente y las mismas normas de ellos protegen bastante esta información. Es más, uno puede ser únicamente un sujeto X en Second Life, pero la gente va a confiar en que el sujeto X es A o B o C sin requerir más pruebas de RL. En Estados Unidos esto es normal. En Latinoamérica no. Latinoamérica, exactamente para yo hacer un negocio, persona A de Argentina, persona B de Bolivia, persona C de Colombia o persona D de México va a solicitarme identidad, va a solicitar saber quién soy de verdad. ¿Con qué finalidad? Para poder determinar si puede confiar su dinero en mí. ¿Cuándo confía su dinero en mí? Cuando yo no tuviera que cubrir una necesidad superflua, sea ropa, armas, una casita, una construcción, sino cuando quiere invertir o va a gastar por lo menos más de 30 o más de $60. El lado latinoamericano es muy diferente al lado europeo. El lado europeo, gastar 30 euros no es mucho. Y necesitan más confianza que saber que la persona que le está hablando tiene, digamos, cierta lógica en lo que dice. Entonces, estas premisas que tenemos del mundo virtual, que se basa sobre la confianza común, establece, digamos, cierto tipo de relaciones. entre unos y otros. Y de eso va a depender qué tipo de negocios se van a realizar. Cuando nosotros entramos a la página web de Second Life, nos establece que hay, digamos, algunos tipos de negocios, ¿no? Te dice diseñadores, constructores, scripters, promotores, proveedor de soluciones o los mercantes o comerciantes. Digamos, estos son negocios, digamos, in-world, o sea, dentro de Second Life. No, digamos, únicamente tiende a satisfacer ciertas necesidades o crearlas. En este caso, digamos, hay muchas tiendas de ropas, hay muchas tiendas de armas, hay muchas tiendas de skins, hay muchas tiendas de ojos. Y por lo general, todo este diseño se mueve por modas. Por un tiempo estuvo en moda Curio, en skin para mujeres, era pasado a la Croy, ahora pasado a otra, y así continuará cambiando todo este tipo de modas. Bien, continuando. Es esta presentación, no sé si lo están viendo, ya les cargo la imagen a ustedes, es el que aparece en Second Life, que son las opciones que le da. Pero obviamente, para yo ser diseñador, constructor o comerciante, cualquiera de los tres, yo tengo que saber algunos puntos, ¿no? Que es, por ejemplo, usar el Photoshop, el Corel Draw, Corel Photo Paint, o simplemente saber manejar las plantillas, saber usar los programas para hacer sculpts. Tengo que saber, digamos, también tener nociones de construcción, el uso de prints, saber usar mi espacio. Es decir, hay mucha creatividad, pero ¿para quiénes? Para las personas que pueden haber sido o tengan ciertas facultades para lo que es diseño de interiores, arquitectura, ingeniería, etc. Pero ahora, no es necesario ser de esta profesión o haber estudiado esta profesión. Hay mucha gente que entra con mucho arte, con ciertas capacidades. Entonces, eso es lo que va a ir promoviendo estos primeros trabajos. Primero que todo hacemos acá, primero que todo comenzamos es diseñando. Lo que después, la más parte complicada es que el objeto, para que tenga vida, hay que codificarlo, hay que darle scripts, hay que darle algunas cosas. Alejandro, entonces continuando, el tema va así. En Second Life nosotros tenemos que tener, digamos, ¿qué cosas podemos hacer? Entonces vamos por partes. Primero vamos aprendiendo a diseñar, a construir, luego aprendemos a hacer scripts y después tenemos a aquellas personas que, bueno, pues no tienen ni una habilidad. O sea, ¿qué pasa con ellos? Que no se les ocurre nada, no saben qué hacer, entonces se dedican a otro tipo de servicios. Por eso están un grupo que son promotores, que son ratos, van a discotecas, llevan a tiendas, hacen publicidad, están spameando por todos lados, ¿no? Y también era un ingreso, no es tanto como el ingreso del creador o el diseñador. Y por otro lado está el que da soluciones. Pero el que da soluciones, el que propone soluciones, no es cualquiera. Es el que ya tiene todo un, digamos, toda una experiencia en Second Life y ya puede diseñar, puede crear, puede dar opciones y puede actuar como un consultor para que un team no se caiga con más de 50 personas, para que un avatar no genere tanto lag, para que, y simplemente para que una ropa que tú uses no te genere lag. Hay ropas que tú te puedes poner que le han puesto opciones para que sea anticopia, le ponen opciones para que se pueda agrandar y achicar para que no use el modify. ¿Y qué pasa con esa opción de script? Cuando tú entras a un sim, tienes como más de 54.000 kbytes encima, o sea, ya estás, ya eres un lag andante. Es más, no te permite, ¿no? Mantenerte dentro de un sim o no te permite teleportarte. Por ejemplo, todos esos problemas, y hay gente que puede tener los mejores diseños del mundo, pero pierde porque el script le va a matar. Entonces, para eso necesita un proveedor de soluciones. Para determinar los negocios que vamos a realizar, ya sabemos qué es lo que podemos hacer, ya sabemos a qué podemos apuntar. Pero también hay que saber a quiénes estamos dirigiendo este negocio, a quién vamos a plantear el negocio. Hay una lista que salió el año 2010 de junio, donde sale que Second Life se encuentra en el octavo puesto. con un, digamos, dice, en tiempo, en porción de tiempo, 1.851% del tiempo se utiliza Second Life, casi 451 minutos a la semana por usuarios. Eso es poco en realidad. A diferencia de World of Warcraft, que de Blizzard, que está en el primer puesto con más de 525 minutos por semana, pero tiene más de 9.109 personas, usuarios online, es decir, usando esos minutos, versus 840 personas en funciones. Es decir, es poco, digamos, en Second Life, aparentemente, para el año 2010, hay pocos usuarios que están online todos en un solo momento. Yo recuerdo que antes aparecía nuestro mensajito que dice, ¿cuántos usuarios en línea tenemos? Pero eso es, digamos, esto es relativo, porque cuando uno va y ve la cantidad de Sims que existen versus la cantidad de personas que los habitan, tenemos Sims que son full region, que no tienen ni 10 personas, Homestead, que con las justas tiene 2 o 3 personas. Entonces, ya tienes que dar cuenta cuál es el público objetivo y cuál va a ser tu target real. Muchas personas aquí, digamos, en Second Life, han hecho negocios, como dicen, a global, a todo tipo de público. Hay algunos que lo han focalizado a ciertos públicos objetivos. Pero para hacer todos esos negocios, lastimosamente no toda la gente tiene éxito. Y no toda persona logra obtener tantas ganancias, salvo que cree, digamos, 30 diseños cada día para hacer innovaciones. Y tiene que presentar y hacer ofertas después. También tiene que competir con precios. Hay mucha gente que dice, bueno, te cobro por ese zapato, te voy a cobrar 2.000 lindens. Y la gente dice, ni loco, pago 2.000 lindens. Y encuentras a alguien más que hizo el mismo sculpt diferente, con otro color, pero ya lo sacó al mercado, o en su defecto, el problema del copybot. Los que se dedican a hacer diseños aquí mueren con el copybot. El copybot me da unas botas bien copiadas con todos sus elementos por nada, ¿no? Por cero lindens. Aunque sea un linden, pero ya lo tengo. Entonces, los negocios acá en Second Life tienen mucho riesgo. Tiene mucho riesgo, tiene, digamos, problemas que no puede, digamos, la misma gente combatir, no puede luchar, no puede, no, o sea, ni siquiera Linen Labs, que es la empresa, puede proteger a 100%. Una vez te piratearon o copiaron tus creaciones, simplemente ya están ahí en el ciberespacio. Por más que le pongan el IDE replacement para, ¿no? Para poder esto, digamos, suprimirlo de los inventarios, sino, o sea, hay amenaza de que el avatar se le suspende, ¿no? Por tener elementos copybots. Por más que tengan todo ese tipo de elementos de seguridad, aún así el copybot mata el mercado. Entonces, estamos hablando de que ya los negocios a nivel de Second Life, de proveedor de, digamos, de elementos como ropa, diseños, va a perder un valor. ¿Cómo es que, digamos, se puede combatir a esto? Cuando los diseñadores, o sea, digamos, los diseñadores son los que más protegidos están, porque el diseñador hace, digamos, un sculpt o una construcción o una ropa determinada, vende la autoría total al comerciante y el comerciante se encarga de venderlo. Si eso después termina copioteado, ya no es el problema del diseñador. El diseñador ya recibió su parte real. No, una construcción de un avatar me puede costar casi 20.000 lindens únicos y es para que yo lo pueda vender después. Entonces yo puedo adquirir vendiendo a 200 lindens, 100 personas recupero mis 20.000 lindens y después empiezo a tener ganancias. Pero hasta qué punto vas a tener ganancias. Tienes que tener confianza en que el diseñador no va a soltar el diseño. Y tienes que tener confianza hasta qué punto tu inversión va a ganar frutos lo suficiente para tú decir, ok, invertí 20.000, gané 10.000. Y de aquí en adelante lo rebajo a la mitad. ¿Por qué? Porque ya apareció el copybot. Tú tienes que saber que tu diseño o lo que hayas creado tiene un tiempo de vida cortísimo. Puede durar solamente una semana. No más. O sea, hasta que se expanda y se haga común y competitivo con lo que tú estás haciendo. En Second Life hay otro tipo de digamos, una lista que establecí hace unos años atrás, cuando hice una investigación de inversiones para hacer con cuando en Perú, cuando recién la San Martín estaba empezando y la casa de primeros pininos a este mundo virtual, tres parte de empresas y en cobertura de empresas, como era Tecnopar ID, intentando de ingresar al mundo de Second Life y a partir de ser pioneros en inversión, invertir en Second Life. Dos razones, porque en Latinoamérica lo que ganemos en Second Life es bastante versus la realidad de Europa o Estados Unidos, que lo que se puede ganar en Second Life es poco. Para mí, digamos, ganar $100 en Perú significa en mi moneda casi 280 soles. Es decir, me alcanza para comprar 280 Coca-Colas. O sea, en cambio, en Europa, $100 te alcanza para, o 100 euros o 90 euros, que sería el cambio, solo le alcanza para comprar 90 Coca-Colas. Digamos, para que tengan una visión del valor de la moneda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nosotros nos conviene más Second Life para hacer negocios. Claro, es que se depende de cada país, pero es un ejemplo, ¿no? Para más o menos se tenga en cuenta que para nosotros el tipo de cambio de la moneda, del dólar, a nuestra moneda nos beneficia mucho más para nuestra realidad, a diferencia de la realidad no norteamericana o europea, o el euro, que es poco. Digamos, aquí un consultor de construcciones, un alemán que conocí, él cobraba para todo un escudo, todo. Te cobraba $500. Y conocí a un mexicano que hacía las mismas cosas, y él también usaba Sculpt y todo, que te cobraba $300. Entonces, por un europeo, $500 no es mucho, pero por un mexicano, obviamente, $300 le es todo. Con $300 puede estar tranquilo. Y depende de qué zona, de qué zona provenga. Hay zonas muy caras y hay zonas muy baratas. No, pero en caso de Latinoamérica, casi todas nuestras zonas son económicas. Entonces, digamos, para nosotros, los negocios en Second Life eran o son más rentables para nosotros en Latinoamérica. Entonces, en esta lista, yo hice una evaluación dependiendo primero en dos factores. Primero, ¿cuánto gana por cada servicio? ¿Cuánto se gana por cada servicio? Y el otro es cuánto gana por cantidad de servicio que puede ofrecer. Entonces, vamos en un primer punto, ¿no? En lo que se lleva el 40%, digamos, de economía, en Second Life, son los servicios sexuales. ¿Qué se quiere decir? Estamos hablando de, digamos, de Sims que usan avatares para que simplemente tengan relaciones con un texto de chat donde van a jugar una fantasía. Estamos hablando de aquellas chicas que ofrecen hacer, digamos, fantasías sexuales a través de voz. Aquellas chicas que dicen, ok, págame $50 la hora y te pongo webcam. O sea, miren cómo va el servicio. O sea, y tenemos después los auctions, que son los tipos de remates de esclavos, de esclavas sexuales, que por una semana son tuyos y todo, pero estás pagando 80 mil lindens. O sea, estamos hablando de casi para el valor de mi 800 soles. Un solo servicio de una semana. O sea, lo que en nuestra economía, Perú, es digamos, el sueldo mínimo vital, 600 soles, que estamos hablando de casi 300, no, $200 aprox. ¿Ok? 800, o sea, 800 soles, mira, $200 es casi los 600 soles en nuestro país, casi. Imagínate que alguien esté cobrando únicamente por una semana de ser esclavo 80 mil lindens, que son 800 soles. Estamos hablando que una semana gana esto una persona, sea hombre o mujer. Y únicamente por actuar de esclavo en Excel, no tiene que dar ni que dar webcam, nada. O sea, es parte del juego no, que es parte del bondage. Entonces, eso es lo primero que se vende acá en Second Life. Y hay gente que se mete a hacer esos servicios. Pero ¿quiénes son ese tipo de personas? No son personas comunes y corrientes como nosotros. Ya son personas que por internet ya brinden ese servicio de hace tiempo atrás. O sea, y que han tomado Second Life como otro punto de partida de sus negocios. ¿Quién es el segundo que más, gana buen billete, digamos, unos buenos dólares, únicamente por semanas o días? Los constructores son los que hacen terraformaciones. La terraformación y la construcción van ligadas. Una construcción puede ser buena si tu terraformación es mala. Una terraformación, por más buena que sea, si la construcción es simplemente el zinc, se viene abajo. ¿Quiénes se hacen estas construcciones? Son dos o tres personas, máximo. Y esas dos personas, uno está cobrando, sino que he visto que se cobra es $500. Y es un mes de trabajo. Un mes dedicado, casi 16 horas diarias, pero que hace todos los detalles y después ya empiezan a comprar las cosas que faltan y te tiene ya establecido un SIM temático, sea para empresas, universidades, ferias, marcas, etc. Pero estos constructores, digamos que, si bien cobran, no son muchos los que ofrecen ese servicio. Digamos, en la población, digamos, esto es una pirámide. Imaginen una pirámide donde pocas personas dan servicios sexuales, pero son los que más ganan. Después viene otro pedacito de la pirámide, cerca de la punta, que son pocos constructores, terraformadores, que cobran bien, pero son pocos, no son muchos, no es un mercado amplio. Y seguimos bajando de esta manera, tenemos a los que diseñan elementos temáticos, pero no me refiero a construcciones en sí, me refiero a diseños gráficos, me refiero a skins, me refiero a o ropa, me refiero todo lo que tenga que ver con un elemento. Por ejemplo, cuando salió Avatar, fue un boom. El que diseñó el skin de Avatar ganó demasiado dinero en ese momento. O sea, yo me acuerdo que fue un americano que sacó los diseños en full print del skin de Avatar para venderlo a diferentes tiendas. Y simplemente por vender el patrón y los colores y los, digamos, los patrones de color, nada más que es que depende el skin. Cobraba como 15 mil lindens, ¿no? Estamos hablando de que habrá vendido tantos que en 2 semanas el pata ya se retiró, o sea, sacó su avisito del marketplace y ya está. No, pero ya estaba vendido. Y claro, 2 meses después vino la prohibición por el copyright por parte de los productores de Avatar. Pero simplemente él hizo su negocio, porque él sabía de que este negocio no son a largo plazo, son a corto plazo. Y eso es que hay que entender mucho de nosotros. Los que estamos en Second Life le dedicamos entre 1, 2 o 3 horas, no le estamos dedicando 16 horas al día y le estamos dedicando toda la vida a Second Life. Porque tenemos que tener una RL, tenemos que salir, tenemos que estirar las piernas, tenemos que estar afuera. Pero entonces tenemos que comprender que qué negocios tenemos que tener aquí para poder dedicar el tiempo suficiente. Y ese es lo que venía en la diapositiva anterior, el tiempo que se requiere para este negocio. El siguiente, que es el más solicitado en esta pirámide, son las bienes raíces en Second Life. Estamos hablando de la venta de terrenos, islas, alquileres, box, skybox. También da buena plata, o sea, no es mucha, porque te dan creo que 100 lindens por cada skybox alquilada, te dan 5.000 lindens por cada sim alquilado por mes, ¿no? Y vas teniendo esa ganancia, ¿por qué? Porque simplemente uno invierte el dinero, solamente se dedican a invertir el dinero y otro es el que debe ejecutarlo. Yo tuve también la famosa idea de que un día dije, oh, bueno, ok, te agarro $1.000, compro un sim y se lo doy a una persona X y que me lo empiece a vender, empieza a echar el coso y me va a dar una probabilidad de que si mensualmente tengo que pasar $300 del alquiler, que lo alquile por $400 y tengo $100 de ganancia. En 10 meses recupero mis $1.000. Entonces, a fin de mes tengo $200 más de ganancia. El siguiente mes vuelvo a reinvertir en otro SIM y empiezo a generar un capital que se va redituando y genero lo que se llaman los terratenientes, ¿no? Acá tienen. Hay gente que tiene 50 hasta 100 SIMs y hay gente que ya se dedica únicamente a hacer la distribución. Y obviamente lo que gana digamos, este corredor de bienes raíces es un porcentaje del 1 al 10% de lo que se va alquilando, o sea, y es una cantidad, si es, pero esa persona se tiene que dedicar 16 horas al día. porque tiene que coger tanto a la gente del lado europeo como a la gente del lado americano para poder hacer estos negocios. Después tenemos como el siguiente en esa pirámide el diseño de cuerpos, los skins, los shapes, los ojos, los cabellos, no toda esta parte del cuerpo, o sea, hasta los genitales. Es un negocio muy grande que, digamos, pocos diseñadores existen de ese tipo, pero que venden cantidades y barbaridades. Solamente obtener un skin. Ahora último salió unos skins de gente morena, que son muy buenos. O sea, tú ves el skin, tiene los poros, tiene las venas, tiene las expresiones, las características raciales de este tipo de raza humana. Y digamos que venden, son 1500 lindens, son 2000 lindens, 2200 lindens, y lo tiene en todas las versiones, ¿no? Con barba, sin barba, calvito con pelito, o sea, es increíble, ¿no? Y esta persona vende, pero sabe que su moda de este cuerpo va a pasar. ¿Por qué? Porque existe el copybot. Entonces, con lo que sale, con lo que saca en un mes, su esfuerzo se ve recompensado. Ahora, ¿quiénes son las personas que hacen diseños o viven de estos diseños? Son personas que simplemente se dedican un tiempo definido en el trabajo, en el concepto del diseño, lo terminan, lo lanzan al mercado, esperan que se venda, recuperan un tipo de ganancia que para ellos va a simbolizar su esfuerzo, ya que el diseño no tiene presupuesto. El diseño no tiene, digamos, digamos, un valor, salvo que hayas comprado patrones, paleta de colores, etc. Pero, o sea, si no has hecho esa inversión, digamos, solamente te salió y te nació a ti, tú le pones un valor a tu esfuerzo. Entonces yo digo, ok, mi esfuerzo valió 50.000 lindens. Yo tengo que recuperar mis 50.000 lindens en un tiempo récord y después todo lo demás ganancia. Obviamente, los que hacen diseños propios, su ganancia es sobre el 500 o 600% y lo recuperan dentro de un mes y después se pueden retirar tranquilamente porque no les importa. Hay tiendas que hacen un tipo de diseño y nunca van a verlo renovar porque el diseño sigue siendo vendible, ya no hay nada más que mejorar, salvo en el caso de las mujeres que sí tienen que vender cuerpos con diferentes maquillajes, diferentes modas, diferente de todo, o sea, que es otra locura. Es decir, el mercado de mujeres es más amplio, pero también es el más caótico porque no puedes tú englobar a un grupo, un perfil de mujeres que va a ser tus clientes en todo momento. De ahí tenemos los vestuarios, que bueno, ya los conocemos. Mil tiendas, mil diseños, de peor calidad a máxima calidad, entre ropa así como la que tengo yo, que es netamente textura encima del shape. O ropa ya más avanzada, que viene con sculpts, diseños, adornitos, cadenitas y etc., ¿no? De ahí tenemos las siguientes que son programadores, que son una gran gama de personas que hacen de todo tipo de scripts. Muchos se repiten, muchos hacen más o menos. Hay algunos scripts que son más pesados y otros más ligeros que hacen lo mismo. Es una competencia bárbara que únicamente los diseñadores y los consultores, los constructores, son los únicos que saben cuál es el mejor y cuál no. Y hay gente que simplemente contratamos a los que hacen scripts a que nos haga un script determinado lo menos pesado posible para que no me afecte el 100. Por ejemplo, las puertas que se abren y se cierran. ¿Ustedes sabían que cada puerta que se abre y se cierra, que tiene el script dentro de la puerta, me genera un lag en el SIM? Si tengo 20 puertas, ya estoy generando más lag. Pero hay gente que inventó simplemente ponerle, digamos, una nota de texto y el nombre nomás de la puerta, puerta 1, puerta 2, puerta 3, y un servidor en el centro. Me baja el lag y simplemente dice que cuando esa puerta sea tocada, touch, ¡puc!, se abre. Pero lo abre el servidor, no se abre la puerta en sí. El servidor hace que el ping gire sobre su eje. Entonces ya tiene todo eso marcado y genera, digamos, un boom. Pero el servidor también genera lag si es que abusa de los servidores. Hay servidores para ciertas cosas y hay que mantener cierto control sobre eso. De ahí tenemos los diseñadores de sculpts, que ya digamos, es la gran gama de diseñadores. Hay de todo diseñadores. Pero hay diseñadores que no hacen en realidad, no se dedican a diseñar de verdad, sino hacen formas. Y todas esas formas que le salieron de accidentes, o porque así lo quisieron diseñar, lo ponen en la venta, porque ya sabrá que alguien lo comprará. Estos asientos donde están ustedes es simplemente un accidente de Skoll. Apuesto que la persona que quiso hacerlo habrá pensado hacer un sofá diferente, ¿no? Con sus adornos, y simplemente salió, bueno, este puff. Y bueno, eso es lo que hay. Y este de acá me salió, me acuerdo que esos eran freebies. Había otros que te cobraban un linden, había otros que te cobraban 100 lindens. Y de todos los sculpts. Por eso que los sculpts es lo que se vende por cantidades, pero también tiene su margen. La publicidad es un margen también que se dedica a muchas personas. Muchas personas, pero ¿en qué sentido? Hacer logos como USMP y pegarlos en diferentes lugares, alquilar espacios en diferentes stands, a poner sobre tal cosa, ¿para qué? Para dirigir la atención de las personas a un sitio determinado, ¿no? En este caso, publicidad sobre, puede ser también como lo de Obama, que ha hablado, publicidad como tener ¿cómo se llama esa marca de ropa? Yves Saint Laurent, que también tenía acá su sim. Demostraba los últimos diseños que había hecho en RL y tenía algunos diseños hechos para SL. Muy bonito, muy genial, eran carísimos, pero bueno, la gente compraba y era una forma de publicidad. De ahí tenemos en otra gama también, aunque no lo crean, hay muchos artistas y es un flat grande de personas. Gente que en realidad en RL puede ser que hayan estudiado canto o música, o gente simplemente que es aficionada y que tiene buena voz y decide cantar. Y a ver si por ahí alguien lo llama para algo. Pero sí, hay mucha gente con muchas habilidades, hay productores, hay de todo acá, y bueno, todos esos artistas tocan por tips o tocan por, o sea, tips que son propinas, o tocan posiblemente porque alguien de una discoteca que sí tiene mucho movimiento, mucha gente, tiene un público concentrado, un público cautivo, empieza a traerlos y los convoca para todo esto. De ahí tenemos la discoteca, los eventos, que también es otro flat más grande, que tenemos 1.000 personas que hacen discotecas buenas, malas y discotecas vacías, de todo tipo, desde los que vienen a servicios sexuales hasta el punto de los que vienen de música temática, ¿no? Música de anime, música gótica, música rock, música clásica, blues, jazz, tango, y así, ¿no? Folclóricas, etc. Entonces, esto también es otro negocio que también se gestiona. Después están los relacionistas públicos, porque ninguno de los 11 que hemos mencionado anteriormente serían algo sin que alguien los promocionara. Y este alguien cobra 100 lindens, 200 lindens por cada vez que los lanza la publicidad. Y no solo tiene un cliente, tiene 2, 3, 4, 5 clientes, lo mínimo para que al menos compre su ropita. El relacionista público es el nativo digital que vive en Second Life, que no busca más dinero para RL. Mientras que lo que el 11 hacia arriba saca dinero para RL, el 12 ya no. El número 13, que son los educativos o culturales, en realidad hay museos, hay galerías de arte, hay de todo, pero únicamente viven de donativos. No es algo que para mantener el SIN, más que nada. En algunos casos, los educativos son digamos, centros experimentales de universidades, colegios, para diseñar, desarrollar tesis, cumplen su cometido y desaparecen. Entonces, no es que vamos a pensar el negocio, pero el negocio, ¿sabe qué está en los educativos? Es que la persona que está en SL, como en mi caso, como en el caso de Andy, en el caso de algunos de nosotros que hemos estado acá en Second Life, la universidad nos llama porque conocemos cómo funciona el metaverso, sabemos cómo funciona Second Life y nos llaman para trabajar con ellos, no a nivel SL, pero con sueldos RL. Y nos da un sustento que nos mantiene. Y es una gran gama también en la parte flat. Pero obviamente, digamos, los consultores vienen a ser del número 2 en el punto 13. Que es 1.000 universidades y 1.000 colegios hacen de todo, pero todos sobreviven porque necesitan de un consultor. Y el consultor es el que le da vida a todo este universo. Digamos, en la parte educativa o cultural. Entonces, cuando uno quiere hacer negocios en Second Life, tenemos que pensar, tenemos que ya determinar qué queremos hacer. Para esto tenemos ya lo que es la capacidad emprendedora. ¿Qué es la capacidad emprendedora? Mi primer capacidad es, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero hacer? Y reconocer cuál es mi habilidad. Si soy bueno en el... Sí, pero tengo que saber mis riesgos. Si estoy bueno haciendo consultoría, digamos, haciendo análisis de mercado, estudio de mercado, Entonces brindo asesoría para eso. Entonces me arriesgo y hago eso. Pero tengo que tener confianza en mi producto, en lo que yo puedo hacer con la persona, no en el objeto que voy a brindar, sino en mi habilidad primero. Ese es el primer factor que uno debe tener en esto. Entonces, el segundo punto es el objetivo, a quién voy a prestar el servicio. Mi target. ¿A quién me voy a dirigir? Acá en Second Life tenemos gente que le gusta los mundos temáticos de rol, tema Star Wars, Star Trek, Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones, animes, gore, etc. Tenemos también mundos, digamos, virtuales, donde la gente es más fashion, electrónica, y hacen moda electrónica, gótica, punky. También tenemos a los emo disfrazados, que son los neko. Y sí, tenemos diferentes modas, diferentes formas, tendencias, que buscan expresar y buscan tener a un grupo de personas cerca. Entonces, ese público cautivo que hay que satisfacer. Tenemos que ubicarlo y tenemos que saber a qué tipo de público vamos a ir. Entonces, terminamos en un, ¿no? ¿A quién brindamos el servicio? ¿Para qué? ¿Para cuánto? Porque el objetivo también tiene que tener que ver con el tiempo disponible y focalizado. Es decir, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al negocio? ¿Cuánto tiempo voy a estar en el negocio? Yo cuando inicié en Second Life en el año 2008, entré en septiembre por el proyecto de Tecnopara ID en el tema de hacer un estudio de mercado para ver inversión en Second Life. ¿Cuál es mi ventaja para invertir? Yo vi que mi ventaja en invertir no es al público peruano ni al público latinoamericano. Mi público era o inglés, americano en este caso, o europeo. Ese tenía que ser mi objetivo. Ahí tenía que enfocar todos mis productos. ¿Por qué? Porque tipo, tienen la mayor capacidad adquisitiva, no les duele tanto por el costo-beneficio del producto, y puedes competir con precios menores a otros que sean de su misma zona. Ya teníamos ganada la propuesta. Pero no iba a entrar a ropa, ni iba a entrar en diseño, porque si bien sé diseñar, no es mi negocio el diseño, porque ya los japoneses y los coreanos y los chinos que están en Second Life me revienden en eso porque venden más barato, la calidad es mil veces insuperable y es mucho mejor que lo que hacen algunos. Entonces ya no puedo competir con ese tipo de mercado. Tenía que ofrecer algo diferente, algo que no he visto acá. ¿Qué es lo que hice? Puse, bueno, soy consultor empresarial, entonces ¿sabes qué? Voy a poner una oficina acá en SL. Y puse mi oficinita en Lima, Perú, en un SIM que teníamos en la Plaza Lima, que existía, y un estancito puse oficinita con el logo de mi empresa de RL, Magby Consulting, y bla. Y un comienzo dije, voy a ser asesor para traer para conseguir inversionistas aquí en SL para juntarlos con la gente que tengo en los incubadores de empresas, acá en RL, y hagan negocios a través de este vínculo. Yo ser un nexo entre intermediario. Y al final, soy abogado. Terminé siendo abogado de gente que estaba allá en Perú. O sea, Perú, de peruanos diría que vivía en Italia, o gente que vivía en Boston, para hacer este tema de derecho de familia. Pensión de alimentos, comprarles una casa, usar digamos, el dinero que ellos enviaran a Perú para que los administrara. Entonces, al final, mi negocio, que comenzó siendo para un lado, terminó para otro. Pero igual llevaba dos temas, digamos. ¿Por qué? Porque es ese es el perfil profesional que tienes. ¿Y cuánto tiempo le dediqué? Yo le dediqué a ese negocio casi 6, 7 meses. Hasta que, ya, digamos, mi RL, cuando ya se había salido de un accidente que tuve, estuve en cama durante 4 meses. Y ya empecé a, digamos, tener otras oportunidades de negocios en mi RL, que me alejó de SL a nivel de negocios. Pero aún más mantuve, digamos, algunos nichos que me logré sustentar unos ingresos. Entonces, ahí viene la presentación del producto a ofrecer. ¿Cómo presentas un producto? La primera forma de presentar tu producto no es el producto en sí, no es el servicio en sí. Eres tú como persona. Ustedes, como habíamos dicho, ustedes son personas X en este momento. Nadie sabe realmente si lo que dicen sea razón o realmente o no. Entonces ustedes, a través de la forma de expresarse, la forma de hablar, la forma de presentarse, la forma de comunicarse, va a mostrar que si son personas serias o no son serias para yo invertir dinero o confiar dinero en ti. Básicamente. Y aquí vamos a tener, digamos, que determinar con qué pasos o con qué forma vamos a presentarnos. Mucha gente aquí en SL, digamos, a veces son buenos diseñadores, muy buenos, pero son muy groseros. Hay gente que, por ganar un poquito más como relacionado público, jura que es el dios o la diosa del show de SL y tienden a discriminar gente. Entonces, lo primero que tienes que ver es que la manera como tú te presentas a la gente es el tío, la persona más sencilla del mundo. Porque todos son clientes, todos son potencialmente clientes y todos son potencialmente tus publicistas. Todos pueden llevar y decir, pucha, ¿quién es Arta Aristócrata? Todo el mundo te va a decir A o B cosa de ti. Bueno o malo, pero bueno o malo es publicidad, porque la gente lleva a preguntar y tu nombre se corre por todos lados. La quinta parte de todo esto es la publicidad en sí. ¿Cómo voy a transmitir que existo en Second Life, que mi servicio existe en Second Life? Es a través de personas, a través de fichas, a través de spams, a través de grupos, a través de páginas webs, a través también de RL, también lo puedo presentar, si es que mi producto lo puedo presentar en RL para SL, y así. Entonces, toda esta forma de publicidad nos va a llevar a que nuestro producto, nuestra capacidad y nuestra primera inversión no es dinero, es tiempo. Luego, nuestra segunda inversión es creatividad. Y la tercera inversión ya va a ser dinero. Cuando tengas que subir imágenes, contratar gente para que te haga un diseño, te haga una gestura, te haga una animación, te haga un script. La gracia es que al final, si tú confías en tu proyecto, lo terminas haciendo y lo sacas al mercado y lo vendes. Totalmente. La parte más importante, ya tienes dinero, ya tienes cuenta. Tu carta de LinkedIn dice que tienes ya casi 3.400 millones de LinkedIn, no sé, algo grande. Sí, ya tengo mucho dinero en LinkedIn, pero ¿cómo lo saco? Tienen que afiliarse a PayPal, pero PayPal para la versión latinoamericana no podemos sacarlo por bancos. Hasta ahora, yo no puedo sacarlo en bancos de acá de Perú. He visto diferentes formas, pero no. La única, o sea, hay una empresa que se llama Cuenta Digital. .com, creo que es, que simplemente me cobra más por cambiar mis LinkedIn en dólares. O sea, pierdo más dólares de esa manera. Pero PayPal no me consume tanto, porque simplemente transforma el dinero tal cual al cambio. Solo me cobra una pequeña comisión, que es mínima, no afecta tanto. Entonces, ¿qué hago con PayPal? PayPal me pide que para pasarme un depósito a un banco, lo manda a través de cheque a una cuenta corriente. Tengo que tener una cuenta corriente en un banco americano. Para eso tiene el que quiera hacer negocios y sacar dinero, tiene que tener un contacto en Estados Unidos para que le depositen ahí el dinero en ese banco a su nombre y ustedes desde internet puedan controlar sus ingresos y egresos. Cuando tienen cuenta corriente, la cuenta corriente se cobra sola. Pero eso sí, pero para sacar el dinero por transferencia de banco americano a banco latinoamericano, sea Argentina, Perú o Bolivia o cualquiera. Simplemente tienes el otro pequeño gran problema, que te van a sacar más del 20, 30% de lo que vas a transferir. Yo me acuerdo que para transferirme $2.000 de Estados Unidos a Perú, solo recibí $1.400. Se llevaron así como $100 en comisiones. ¿Por qué? Porque así, bueno, así cuesta, así es. Porque pasa en qué banco. Cada banco se coge su puchito de dólares y. Vaya, o sea, de $2.000 que gané, que en realidad debe traducirse en $2.200 al cambio de LinkedIn, bueno, PayPal le queda 200, ¿no? Me queda 1.400, o sea, era un esfuerzo que yo lo sentí muy feo. Entonces, ¿para qué hizo? ¿Qué dice? Bueno, como era Citibank le dije, bueno, dame una tarjeta de crédito y a través de mi cuenta corriente hago los pagos mensuales de lo que yo consumo con la tarjeta de crédito de Citibank. Y bueno, ahora es simplemente cuando yo quiero gastar, ya no puedo sacar dinero en billetes, pero al menos paso la tarjeta donde me permiten usar el Mastercard o el Visa y pa, pa, pa, y ya está. O sea, ya la tarjeta de crédito hace todo, ¿no? Y no pago más intereses porque todo lo pago al mes. Entonces, es una forma de poder adquirir el dinero en RL. Es una forma de adquirir el dinero de SL en RL. Es una forma de tenerlo. Ahora, ya tenemos el dinero, tenemos publicidad. Negocio, entonces que tu negocio nunca puede ser el mismo durante tanto tiempo. porque la gente se aburre o pierdes o deja ser la moda. SL, como ya he hablado, no es un mercado normal, no es un mercado como un RL, es un mercado que se mueve por modas, por movimientos o tendencias. Por eso le decía, ¿no? Comencé siendo consultor para negocios y terminé siendo abogado. De abogado pasé a ser constructor, de constructor pasé a terraformaciones y construcciones de Sims, y de ahí pasé a ser asesor ya en temas temáticos de rol. O sea, y cada cosa que tú hagas, cobras. O sea, créanme, la gente, para que tener un Sim que tenga tráfico, te paga para que le digas cómo hacerlo. Conocí a un vendedor que vendía este diseño de armas para Gore. Y este tenía un Sim Full Region, pero no tenía tráfico. O sea, tenía que esto. Lo máximo que tú veías eran 10 personas comprando, ¿no? Y se quedaban un ratito y se iban. Y me decían, pucha, no estoy en la primera de este. En lo primero, en el top 10 de los Sims más visitados. Y mira que saco tanto dinero. La gente viene y compra, pero no estoy en el top. ¿Cómo hago para estar en el top? Yo le digo, lo que tú tienes que hacer es esto. Tu tienda está en un skybox. ¿Qué es tu ground? ¿Qué es el primer piso? Bueno, es una arena, porque la gente juegue, pruebe las armas ahí. Ya, pero olvídate que sea una arena. Conviértele en una ciudad coreana. Entonces, pero yo no sé nada de Gore. Ah, pero yo sí sé. Le armamos una historia, le armamos un proyecto, le armamos la ciudad, una aldea chica, le conseguimos a la gente, que a esa gente, para que esté ahí. Mucha gente nunca está en un lugar porque sí, ¿me entiendes? No saben porque, bueno, sí me gusta y soy fanático y me quedo. Yo, para que estas primeras personas se quedaran y movieran, sí, yo tenía que ofrecer algo. Le decía, mira, te voy a pagar 300 lindens diarios. Tú te quedas aquí 5 horas, pero tienes que hacer que acá, mínimo, el tráfico se mantenga en 6.000. Después ya le pedía 20.000. Entonces, cuando ya estaba en 50.000, estamos hablando de casi 30 personas online cada 8 horas. Ese sim reventaba en gente y había más ventas. ¿Por qué? Porque a más visitas la gente pasaba por el market, primero el skybox, antes de bajar a ground. Y esa persona, ¡pum!, se disparó en ventas. Porque todas las personas entraban, lo primero que hacían era comprar su arco, comprar su espadita o comprar la ropita que hizo. Entonces ya generó, ya hizo negocio. Entonces el negocio se duplicaba más porque le daba movimiento al sim y le daba movimiento a su marca. Y ya esa persona empezó a crecer. Entonces, esas consultorías o esas formas de innovar, cada cierto tiempo tiene que venir de uno. O sea, cada 3 meses tienes que venir con una cosa nueva. Siempre tienes que cambiar, tienes que modificar, tienes que. Si no, pierde vigencia. En SL, para nosotros, si se han dado cuenta. Un día, para nosotros en SL, sea chateando con alguien, sea jugando con alguien, sea haciendo lo que sea con alguien, es como si pasara casi una semana. ¿Ya se han dado cuenta del tiempo para nosotros en Second Life? Puede pasar muy rápido, pero a veces se siente muy lento. Entonces, entiendan que por ahí el consumo, esta visión de consumo o de querer adquirir algo, de un servicio o un producto, va a ser siempre algo efímero. O sea, hoy lo tengo, lo uso 10 o 20 veces esa ropa y después lo boto. Es más, chicas tienen su inventario con 1.000 vestidos que usan 2 o 3 veces y se acabó. 2 o 3 veces 700 lindens. Y han gastado miles de dólares en esas cosas. Yo les voy a decir que lo que ustedes ven adelante suyo, este traje negro, es el único traje que yo compré. Me costó 500 lindens en una sola tienda que ni me acuerdo. Pero me gustó el traje, porque se parece al traje que uso en RL. Y ya está, y punto. Y este traje lo tengo hace como 3 años. No he cambiado más. Pero eso sí, tú me hablas de gorro, me hablas de un juego temático, y obviamente me vas a ver con armas, tengo como 20 arcos, 10 espadas, todo un poco. ¿Por qué? Porque cada vez que se actualiza, digamos, el script del Gorian Meter, que es la vida que tenemos, hay que cambiar los scripts, y cuando ahí vas a un sim que tiene mucho lag, tienes que usar armas menos pesadas que se van desarrollando a cierto tiempo. Entonces, es un consumo muy grande, digamos, en mi caso. Este caso de acá es mi forma de consumo. El caso de consumo de las otras personas va diferente. Por ejemplo, yo puedo comprender que un consultor de construcciones va a comprar sculpts de todo tipo. Y lo hago. Yo puedo comprender que un diseñador va a comprar todo tipo de políticas y así va a cambiar. Entonces, todo tiene un porqué y ese porqué tiene que ser innovado y renovado. Yo, por ejemplo, yo quería una barba, no encontraba barbas blancas. Imagínense. Sea, ¿ustedes saben cuánto tiempo me demoró conseguir una barba blanca? Me demoré como 3 semanas. Desde el momento que dije, quiero una barba blanca, y hasta que la conseguí. Y me costó solamente 200 libras. Imagínense, toda la búsqueda que hay que hacer para conseguirlas. Porque el marketplace que tenemos en Second Life, digamos, tú puedes poner un nombre de algo en ese marketplace para ubicarlo, pero se pierde. No hay una forma de buscarlo más conciso. Y tú tienes que irte a consultar a la gente. De ahí viene también el negocio, la innovación, la forma, la publicidad, la presentación. Después, están en aquellas personas que brindan productos, no servicios. Productos. Cada 6 meses, por lo menos, deben liberarlos. ¿Qué significa liberar? Para tú luchar contra el copybot, tú tienes que determinar que si yo vendo, digamos, un carrito, un carro de un deportivo, yo lo vendo a 500 lindens, en 6 meses, yo sé que alguien lo va a copybotear. Y si lo copybotean y lo quieren vender a 10 lindens, ¿sabes qué? En 6 meses yo agarro y lo vendo a un linden. Se acabó. Y le paro. ¿Por qué? Porque el otro va a querer bajarse más o lo entrega gratis. Si lo entrega gratis, ¿cuál fue su esfuerzo del copybot? Hasta que le descubra, lo denuncies y lo saquen de SL, va a pasar un tiempo. Pero tú tienes que, de todas maneras, tener una ganancia por cada producto que tienes. Entonces, la liberación de productos entregables lo puedes hacer a la mitad de tu precio o lo puedes bajar a cero si quieres. Como un freebie. Y eso te sirve también para traer más clientes a tu tienda o a lo que te estés promoviendo. Y por último, siempre tratar de llevar ARL, los servicios que nazcan en SL. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, cuando ya tenemos un largo tiempo en SL, ya conocemos al cliente, ya conocemos a los diseñadores, hay que intentar traer cosas de ARL a SL y sacar de SL cosas a ARL. Ejemplo, hay gente que diseña ropa muy ilusionante. A mí me gustaría que esa ropa estuviese en ARL. Entonces, ¿qué hago? Ese diseño de ropa le pido a un sastre que me haga todo el traje en ARL. Y ya lo tengo. ¿Y qué tal si le digo al que creó el traje, por derecho de autor y todas las cosas, digo, oye, mira, hagamos una cosa? Tú has hecho el diseño en SL. ¿Qué tal si tú vendes esta página web, lo ponemos acá, y cuando la gente compre el diseño de la ropa, si lo quiere en ARL, nos dan sus medidas y se lo hacemos y se lo mandamos por envío aéreo? Entonces estamos generando un negocio ya que también va a ARL. Si se trata de ropa. Lo mismo sucede con otros servicios para importación y exportación. Es más, habían proyectos de negocios que era uno sobre hacer ropa en ARL y venderla. Había otro de las consultorías de marcas. No, por ejemplo, yo tengo una, digamos, no sé, pues, una Starbucks, por ejemplo. Si, imaginemos que acá no hubiese estado Starbucks, pero Starbucks hubiese querido que se promocionara su marca en Sims de países que no hay mala marca Starbucks, para generar una necesidad colectiva. Porque nosotros podemos generar necesidades colectivas en las personas. Entonces, y lo vas promoviendo, lo vas generando, y vas creando un hábito con eso. Otro tipo de publicidad que también se puede vender, o es un servicio que se puede dar, es, por ejemplo, nosotros tenemos acá Cusco. Tenemos a Machu Picchu acá atrás, y Machu Picchu, tal vez, si yo quisiera promoverlo con lo que ha sido ahora la marca Perú, con Proceptur, que es el Ministerio de Turismo acá de Perú, acá sí me tendría que pedir que esto sea tipo un rol, promoviendo el juego que juguemos a ser los incas, y les apuesto que simplemente Perú tendría una necesidad en el extranjero de que mucha gente quisiera visitar y conocer realmente qué es Machu Picchu. Muchos que han visto Machu Picchu acá en SL me han dicho, y mucha gente que he traído acá, de la gente anglo, me dice, wow, I like not to know, me dice, yo me gustaría conocer, no, me gustaría conocer Perú. Entonces yo digo, ok, mira, te ofrezco estas agencias de viajes, tal, tal, tal, tal. Y les pongo en bandeja cómo pueden llegar a un costo barato. Obviamente, con las agencias de viajes también se puede hacer un negocio. Si yo puedo ser aquí un promotor de alguna agencia de viajes, obviamente me va a salir el negocio redondo. Pero aquí está toda la gente europea, inglesa, que es la más fanática de la tradición peruana, y los alemanes sobre todo. Entonces, es un negocio. Hay pasos para hacer negocio, hay pasos para hacer dinero. Lo que tienen que tener en cuenta es, el dinero no sale solo del SL. Tienen que hacer Tienen que averiguar si bien con PayPal y un banco en Estados Unidos para sacarlo. Tienen que saber usar, digamos, tarjeta de crédito, tienen que ser responsables, porque cuando uno hace negocio en Estados Unidos, en este caso como sacar tu cuenta corriente, una cuenta bancaria en Estados Unidos, el FBI, el Interpol, todo te pueden perseguir si tienes deudas. Así que hay que tener ciertas cosas y hay que ser muy maduro con respecto a los negocios que uno quiera hacer. Ese sería, digamos, en resumen, cómo se da estos negocios internacionales acá en Perú. En Perú, en Second Life, esto es la manera cómo se puede realizar para ustedes. Si quieren invertir, si lo quieren hacer, hay mil formas de hacer los negocios. Solo tienen que saber, digamos, arriesgar y ser muy maduros, muy conscientes de qué es lo que hacen, a dónde apuntan y para qué apuntan a ello.